Saludos, bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, a este nuevo programa informativo municipal que prepara la ilustre Municipalidad de Quintero a través de la Unidad de Comunicaciones y que usted escucha gracias a esta tremenda radio comunitaria que nos apoya en la difusión cada semana. En esta nueva jornada de noticias, sin duda que los tremendos incendios que afectaron a las comunas de Villa del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache nos han conmocionado a todos, y la pérdida de vidas humanas, de animalitos, mascotas, las casas y los enseres de hogar nos dan cuenta de una catástrofe que requiere de la solidaridad de todos nosotros. Esta semana el programa será un poco más corto de lo habitual, puesto que los esfuerzos del equipo de comunicaciones los enfocamos en las noticias de la emergencia que ha enlutado a nuestra provincia de Valparaíso. Así que le invito a revisar los titulares de este programa. Municipalidad de Quintero suspende eventos masivos y focaliza recursos en ayuda a damnificados. Se establecen núcleos de restauración ecológica en terrenos aledaños al humedal de Mantagua en Quintero. Programa Mujeres Jefas de Hogar realiza convocatoria para el año 2024. La Comisión de Finanzas número 72 recibe información sobre el presupuesto municipal 2024, luego de ser conocido el fondo inicial de la caja del año 2023. Familias benefactoras formalizaron cesión de terrenos para nuevo hospital de Quintero. Estas noticias, datos de interés, un poco de música a partir de este momento en su programa informativo municipal. Durante la mañana del lunes 5 de febrero se realizó una nueva reunión del Comité de Gestión de Riesgos de Desastre de la Municipalidad de Quintero, encabezada por el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, y quien anunció la suspensión de todos los eventos masivos programados para el presente mes, a fin de solidarizar con el dolor que embarga a las familias afectadas por los incendios. Tanto la fiesta del día 14 de febrero en la Puntilla San Fuentes, así como otros eventos de alta convocatoria, fueron suspendidos con el objetivo de enfocar los esfuerzos y recursos en la ayuda solidaria que tanto el municipio como los vecinos de Quintero están reuniendo en el punto de acopio instalado en el Salón Francisco Coloane, ubicado en el centro de la península. Los invito a escuchar el siguiente reportaje que nos habla de lo que ha sido esta semana en materia de gestión de emergencia en solidaridad con las comunas vecinas. Apenas comenzaron los focos de incendio en varias comunas de la región, el alcalde Mauricio Carrasco convocó al Comité de Gestión de Riesgos de Desastres para evaluar la situación en la comuna y canalizar la ayuda que Quintero prestaría a los damnificados. Desde el mismo sábado se inició la campaña de acopio de artículos de primera necesidad para ir en apoyo de los afectados en Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache. Yo no tengo ninguna duda que nuestro Consejo Municipal en pleno va a estar como siempre disponible para ayudar no solamente a la comuna, también a la región y cuando se requiera en el país, como lo vamos a hacer otras veces. Vamos a abrir el Francisco Coloane, que es este evento que siempre todo el mundo lo conoce, para que Dideco, que también está representado acá, va a organizar todo lo que se requiere en ayuda. El Salón Francisco Coloane se adaptó para ser el centro de recolección, desde donde el lunes comenzó a repartirse la ayuda en las zonas afectadas por el fuego. La primera de ellas fue el campamento Chile Despertó en la Vía Independencia de Viña del Mar, donde se entregó agua, pañales y abarrotes, entre otros productos. Allí, 10 de las 40 familias que componen el comité lo perdieron todo por las llamas. Estamos más que agradecidos de toda la ayuda que hoy día llegó gracias a ustedes, gente. La gente siempre ayudando a la gente, así que de verdad, muy, muy agradecidos, porque nosotros estábamos aquí como a la deriva. Nadie había pensado en nosotros. Igual nosotros estamos conscientes de que la magnitud de la catástrofe es gigante, pero en todos lados la gente necesita ayuda, porque acá estamos igual atrapados. No podemos salir, no podemos ir a comprar, no tenemos, ustedes ven los tacos que hay, no se puede uno movilizar. Entonces, gracias por la ayuda que nos han brindado a todos. Agradecida aquí, no se preocupe que vamos a distribuir todo parejo, dándole prioridad a la gente que está realmente afectada. Tenemos 10 vecinos que perdieron todo. A ellos les vamos a dar prioridad y los otros restos de familias les vamos a distribuir equitativamente todo para que sea todo transparente. Y muy, muy agradecida de toda la gente de Quintero. Muy agradecido. De la municipalidad de Quintero. Quiero primero en llegar. Nadie más se ha acercado a ayudarnos. Solo los vecinos. Todos mis vecinos han hecho una ayuda solitaria. Nosotros, los pobladores, decimos esto sin condición de emoción. Con el corazón le agradecemos esa ayuda. La entrega, que también se realizó en Lomas La Torre, se logró coordinar gracias al trabajo conjunto de los municipios que buscan llevar la ayuda a todos los sectores. En este caso, el día lunes a dos poblaciones en Viña y el martes a otro lugar afectado en la comuna de Quilpué. Así que hoy día hicimos la primera entrega, mañana vamos a seguir a otro lado. Y bueno, tú viste que trajimos pañales para adultos, para niños, ropa, agua, principalmente agua. Gasmar trajo baños químicos. Y alimentos de todo tipo, sobre todo no perecibles, ropa para niños, zapatos. Después vamos a ver el tema de los materiales, a ver si podemos ayudar con los materiales, pero en realidad estas cosas, después de la tragedia, llenan el alma. Y uno ve que no está equivocado en lo que está haciendo este municipio. Tú sabes que se trabaja para ayudar a los demás. El aporte de empresas privadas también ha sido importante para colaborar con los damnificados. La empresa Gasmar dispuso de 10 baños químicos para cubrir las necesidades básicas en sectores donde el agua potable y alcantarillado ya no existe. Nosotros como vecinos de Quintero nos estamos sumando a los esfuerzos que está realizando la municipalidad para poder apoyar a todos los vecinos que lo necesitan, tanto en Viña del Mar como en Quilpué y donde sea necesario. La verdad es que nosotros como empresa tenemos la convicción de que tenemos que aportar, somos un vecino más y tenemos que participar de todos los procesos que nos trae la vida. Este ha sido un proceso súper complejo y nosotros esperamos poder aportar un granito de arena y dejar el nombre de nuestra empresa como de un vecino más que aportó en esta situación que todos lamentamos. El ánimo en las poblaciones es bueno y también existen grandes historias de esperanza que motivan aún más a seguir ayudando a estos vecinos que vivieron momentos complicados, pero que hoy se levantan agradecidos de no haber perdido algún ser querido. Y la historia de hoy día fue súper emocionante, todos lloramos, nadie se había quebrado todavía, pero hoy día nos quebramos, porque Emilio, un chico que vive acá, rescató a un niño, una familia que venía con un niño con un asma, venía muy ahogado, y la familia se abrazó pensando que ya se moría, venía llegando aquí el fuego, y Emilio les pasa las llaves de la camioneta sin importarle nada, y se fueron, salvaron al niño. Lo impresionante es que se acabó la bencina del camioneta llegando a la playa, y ellos iban con un niño, y su niñita de 9 años se la había perdido, estaban desesperados. Al bajarse de la camioneta que se acaba la bencina, la niña estaba en la playa esperándolo en la camioneta. Ahí, la cuando ellos se bajan de la camioneta, estaba la niña. No lo podían creer. Y ahora nos vienen a avisar que tienen la camioneta y que está con toda la mercadería de las ferias. Increíble, porque nosotros pensamos que se habían robado. O que se podía haber quemado. Claro. Se quemó tanto de ahí. No, y apareció estar aquí. Y ellos no sabían dónde era, porque como arrancaron, no tenía idea de la calle. Lo único que vieron era el portón. Y por eso se acordaron hoy día. Ellos cuando nos contaban hoy día lloraban y nosotros igual, porque nos emocionamos tanto. Imagínese, no por el hecho de la camioneta, sino que rescataron a su hija, no se murieron. Y el niño no se murió de asma, estaba con un ataque de asma. Y Emilio es nuestro héroe, cosa. El hijo de ella es nuestro héroe. Sí. El municipio ha entregado hasta el momento miles de litros de agua, kits de aseos, pañales para niños y adultos, ropa para todas las edades y abarrotes, entre otros tipos de enseres que son necesarios, y agradecidos por la donación de los vecinos y vecinas de Quintero. Y sobreponiendo, porque acá fue un huracán, una bomba, no se puede decir de otra forma lo que se vivió. En 10 minutos esto estaba quemado entero. mucha gente alcanzó a salir milagrosamente. Y agradecida, vuelvo a repetir, de Quintero, que nos trajo baños químicos que no los teníamos, nos trajo pilones de agua que tampoco los teníamos en este sector. Y pucha, de donde vienen se agradece del alma, de corazón, la ayuda, porque acá no se había logrado gestionar, se había pedido, se había difundido, pero no había llegado, y ustedes desde allá vinieron y pudieron y apoyaron y pusieron un granito de arena, y se agradece porque son las cosas básicas que uno mínimo por dignidad, tener baño para hacer su necesidad, y el agua aquí es la necesidad fundamental en esto. El Salón Francisco Coloane todavía se encuentra habilitado como centro de acopio hasta el viernes en horario de 10 a 21 horas, por lo que todavía es posible realizar su colaboración para juntos ayudar a levantar a las miles de familias afectadas por este mega incendio. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero, infórmate mejor. Se establecen núcleos de restauración ecológica en terrenos aledaños al humedal de Mantagua en Quintero. La restauración ecológica se ha definido como el proceso de ayudar al restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido. Esta transformación deliberada se basa en la capacidad de respuesta en los ecosistemas para restituir sus funciones y procesos básicos. Una iniciativa como la descrita se desarrolla a partir de este año en la zona de extensión urbana de Quintero, a la altura de Punta de Piedra, en la ruta F30E, específicamente en las quebradas ubicadas en los terrenos de propiedad de la Corporación Cultural Amereida, que cuentan con una gran cantidad de bosque esclerófilo y son una parte de la cuenca portante de agua al humedal de Mantagua, reconocido hace un año como el humedal urbano número 100. Todo esto parte por el trabajo realizado por el proyecto GEF, Humedales Costeros, desde hace 4 años, el que servirá como piloto para futuras restauraciones, tanto de la comuna de Quintero como en la región de Valparaíso. Escuchemos lo que señaló José Andrade, geólogo de la Oficina de Asesoría Urbana del municipio, dependiente del SECPLAN. Se eligió las quebradas del sector de perteneciente a Mereida debido a que el proyecto GEF lo que busca proteger no es solamente el humedal de Mantagua, sino que se llama humedal de Mantagua y sus cuencas aportantes, es decir, la protección de los esteros y las quebradas que están asociados al humedal, todo lo que está asociado con el Malacara y todo lo que está asociado con el humedal de Mantagua. Una de las explicaciones, y estas son una de las quebradas principales, ya que dentro de estas mismas quebradas se encuentra una gran cantidad de bosque esclerófilo, el cual alimentan al humedal, desde ahí por agua lluvia, sobre todo en estos sectores, y por eso mismo se han estado creando estos núcleos de restauración, ya que debido a la sequía, debido al paso de inmobiliario, la expansión territorial que ha tenido gran parte del sector rural, y en realidad es algo que pasa a nivel país, la mayoría de las quebradas han perdido gran parte de su vegetación nativa, y en realidad se ha visto reducido el bosque esclerófilo a estos sectores, por lo que el proyecto decidió realizarlo en ese sector de Amereida, porque además Amereida es un miembro importante del Comité Técnico Local del Humedal de Mantagua, son dueños de los terrenos donde está emplazado el mismo humedal, y en su parte norte están las quebradas, por eso mismo se tomó la decisión de elegir ese sector en particular. La oficina del programa Mujeres Jefas de Hogar, que desarrolla el Servicio Nacional de Mujeres y Equidad de Género, en coordinación con la Municipalidad de Quintero, invita a las vecinas de la comuna a ser parte de este programa en el presente año 2024. Para inscribirse, deben acudir al edificio de IDECO, ubicado en el primer piso de calle Arturo Prat, 1960, de lunes a viernes en horario de 8:30 a 13:30 horas. Los invito a escuchar las palabras de Alejandra Mondaca, encargada de la oficina del programa Mujeres Jefas de Hogar. Buenas tardes, desde el Departamento de Desarrollo Comunitario, específicamente del programa Mujeres Jefas de Hogar, queremos hacerle la invitación a todas las vecinas de nuestra comuna de Quintero para participar del proceso de postulación 2024 del programa Mujeres Jefas de Hogar, cuyo objetivo es fortalecer la autonomía económica de todas las mujeres económicamente activas del territorio. Los principales requisitos para postular a este proceso 2024 es ser mayores de edad, vivir, residir en el territorio, tener su registro social de hogares hasta el 60% de vulnerabilidad, tener responsabilidades familiares, entiéndase hijos, hijas, adultos, personas en situación de discapacidad, cualquier responsabilidad familiar, y ser económicamente activas. Esto quiere decir que estén buscando trabajo por primera vez, que estén cesantes, que estén en una situación de trabajo precario o que sean emprendedoras de la comuna. También, requisito importante, es que no hayan participado en el programa durante los últimos 3 años y que no estén en la fase de autonomía económica de los programas de PRODEMU. Los procesos de postulación se realizan presencialmente en nuestra oficina, ubicado en el edificio Dideco, emplazado en Arturo Prat 1960, en el patio interior del primer piso, sexta oficina. Para eso usted tiene que acercarse con su carnet de identidad y las coordinadoras del programa, María Elisa Vergara y Alejandra Mondaca, quien le habla, le va a hacer entrevista de postulación. Les invitamos cordialmente, ya que el proceso estará activo hasta el día 8 de marzo de 2024. Como ya les decía, el programa del día de hoy será más breve que en otras oportunidades. Y en este caso, la pausa musical, hoy día queremos traer una canción de esperanza, una canción que ayude a nuestros vecinos de las comunas afectadas por los incendios, por las pérdidas de vidas humanas, por las pérdidas materiales y por todo el dolor que embarga a toda nuestra provincia. Con ustedes, Diego Torres y su canción Color Esperanza. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, que usted escucha por las ondas radiales y la señal de internet de esta radio comunitaria que nos apoya en la difusión cada semana. Recuerde que este programa es preparado por la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero. Comisión de Finanzas número 72 recibe información sobre presupuesto municipal 2024, luego de ser conocido el fondo inicial de caja del año 2023. El presidente de la Comisión de Finanzas, el concejal Rolando Silva, informó que el Departamento de Administración Municipal entregó este miércoles la cifra de 2.453.410.000 pesos con los que parte el fondo inicial de caja del municipio en el periodo 2024. Estos fondos son el resultado de una buena administración de los recursos municipales y porque hubo proyectos que no se realizaron por falta de tiempo y los recursos quedaron guardados para este año, señaló el concejal Silva. Los recursos fueron distribuidos en los subtítulos 21 al 31 del presupuesto municipal, de tal manera que quedó en esa área un presupuesto modificado por un tal de 14.559.410.000 pesos. Estos dineros se repartirán en las iniciativas necesarias para realizar este año a la espera de que todo vaya normalizando, dijo el concejal Silva, luego de todas las tragedias vividas en este verano, lo que amerita también que la población de la comuna vaya conociendo los planes de emergencia con los que cuenta Quintero, para estar preparado para cualquier eventualidad. Escuchemos lo que dijo el concejal Silva con respecto a los fondos con los que cuenta el municipio para asumir la responsabilidad que la ley le entrega. Los que quedaron un saldo inicial de caja de 2.453.410.000 pesos. Y eso fue, y en el cual se distribuyó en los subtítulos 21 al 31, en el área municipal, que era un presupuesto vigente en esos subtítulos 21 al 31, eran por 11.606 millones, y quedó un presupuesto modificado al alza de 14.059.410.000 pesos. Eso se aprobó y está ingresada esa plata, que ahora nosotros este año la podemos ocupar en diferentes iniciativas que quedaron del 2023, que se van a seguir haciendo para el 2024. Y también en el área de educación quedó un saldo inicial de caja de 713.162.000 pesos, en el cual se distribuyó en los subtítulos 21 en el ítem 010203 y en el subtítulo 22 en el ítem 09. En el presupuesto en ese subtítulo era de 6.626 millones, ahora va a quedar con un presupuesto modificado al alza de 7.339 millones 162 pesos. Eso queda para el área de educación. Un gran avance en el proyecto que busca construir un nuevo hospital para la comuna de Quintero se concretó el martes 6 de febrero con la firma ante notario público del traspaso de los terrenos a la municipalidad, quien a su vez ha puesto a disposición del Ministerio de Salud para concretar este anhelo de la comunidad. Se trata de dos sitios donados por las familias Bontempi y Urenda, que en total suman 6,5 hectáreas, las que están ubicadas en un lugar privilegiado por la buena conectividad, a un costado de la ruta F210 y a pocos metros de la ruta F30E. Con este acto jurídico, la Municipalidad de Quintero está en condiciones de instalar un cierre perimetral y realizar los trabajos de nivelación del terreno para continuar con esta iniciativa que construirá un hospital bicomunal para los habitantes de Quintero y Puchuncaví. Finalizada la actividad, conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, junto a Carlos Fontempi, en representación de su familia, y también con Ricardo Urenda. Estamos haciendo un acto que es un hito histórico, creo que es uno de los más importantes. Con todas las cosas que hemos hecho en nuestra administración, si logramos entregar este inicio de construir por fin un hospital como se merece la comuna de Quintero, como es conocido a nivel nacional e internacional. Acá se genera muchísima energía y entran sobre el 70% de todos los combustibles que se utilizan en el país, pero el Estado no le ha devuelto lo mismo a Quintero. Pero faltaba algo bien importante para construir un hospital, que era contar con un terreno. Y la municipalidad no tenía los recursos, no teníamos los recursos hoy día de comprar un terreno de 6,5 hectáreas en un lugar de una zona no inundable y que tenga conexión, porque este es un hospital para Quintero y Puchuncaví. Y las dos familias, ¿cierto?, devolviéndole también ese cariño a la comuna, nos están donando este terreno, que es muchísimo dinero. Pero entonces esta donación yo le quiero agradecer a la familia Urenda, a la familia Montempe que está acá, que además son quinteranos que están viviendo en España y viajaron, digamos, aprovechando sus vacaciones para firmar esta donación que hicimos con el notario hoy. Ellos ya le están traspasando estas 6,5 hectáreas a la municipalidad. Nosotros lo vamos a incluir en el conservador y se la vamos a entregar a Salud. Y ya no tiene más excusa el Estado de Chile para no construir un hospital digno para nuestra comuna. Bueno, hoy finalmente se concreta un proyecto que llevamos ya un tiempo con la ayuda, especialmente empujando al alcalde y también el apoyo de Rodrigo Fritz, para que esto salga adelante y se pueda firmar finalmente la donación del terreno. Cuando fuimos invitados a esto, la verdad lo recibimos como una agradable invitación necesaria y nos sentimos orgullosos de haber podido participar de esta forma que finalmente es esta donación. Estamos muy contentos como familia de aportar a la comuna de Quintero, a la tremenda gestión del alcalde y aportar con un pequeño granito de arena para que se construya el hospital de Quintero, el tan anhelado hospital de Quintero. Como decía ahí parte de la familia Montempi, el Estado tiene un deber y una deuda con Quintero y esta es una buena forma de hacerlo. Ya no hay excusa, como decía el alcalde, está el terreno y ahora ponerse a trabajar para construir el hospital. En nuestra sección de avisos comunitarios, hoy queremos informar a ustedes, amigas y amigos, que estamos en presencia de un nuevo aviso de marejadas en las costas de nuestro país que se van a extender hasta el día sábado 10 de febrero. Por eso el llamado a la población es no acercarse a los roqueríos y también proceder con mucha cautela y respeto para evitar cualquier tipo de accidentes. Así que ya lo saben, amigos, si usted va a la playa, mucho cuidado, sobre todo con los niños, sobre todo con los adultos, por este nuevo aviso de marejadas en las costas de nuestra región. Y con estas informaciones comienzo a despedir el programa de esta semana. Quiero hacer un breve alto y también darle todo nuestro cariño, toda nuestra fuerza a las familias a las que fuimos a visitar con la Municipalidad de Quintero, con los diversos equipos de servicios generales, del Departamento Social, de Emergencias, también de Seguridad Ciudadana, el equipo de comunicaciones, para poder llevar la ayuda que ustedes, vecinas y vecinos, han ido a dejar al Salón Francisco Coloane, desde la Villa Independencia, en Viña del Mar, así como también en la zona alta de Achupallas, en el campamento Chile Despertó y también en el sector de Quilpué, en la Villa Argentina, recibieron con mucho agrado toda la ayuda recolectada y que en definitiva es para paliar un poco las necesidades que hoy día tienen ellos tras sufrir estos incendios que consumieron sus viviendas. Así que eso quería comentarles, estaremos informando durante esta semana que comienza respecto de lo que vamos a hacer en términos de ayuda y de cómo podemos todos como vecinos de esta comuna seguir apoyando a nuestros vecinos de las comunas de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y también Limache. Por lo pronto me despido de ustedes, muy agradecido también de esta querida radio comunitaria que nos apoya en la puesta al aire para que usted esté plenamente informado. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos a usted un gran abrazo y nuestros agradecimientos por acompañarnos e informarse con nosotros. Nos estamos encontrando en 7 días más, siempre por este punto del dial, siempre por este punto de la señal de internet de esta emisora. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.